toco, lo de siempre. ¿Defecto tenés? Sí, estoy muy sordo, weón. Almas musicales de Iquique, la región de Tarapacá, Chile y el mundo. Tenemos el ruido rústico de una guitarra electroacústica para poder sorprenderlos en este jueves de hoy. En un jueves completamente lindo, gratificante, tranquilo sobre todo. Un jueves donde las pasas en la plaza continúan ya en el mes de julio, entregando lo mejor de la música y lo mejor de nuestros artistas regionales. Yo les cuento, queridos amigos, también que estamos, por supuesto, aquí, junto a nuestros amigos de Gigantón, que hacen posible que las pasas en la plaza estén aquí directamente y en vivo, a través de Terrazas Plaza Condel. Les recordamos que esto está siendo transmitido a través de la radio online de nuestra ciudad. www.radionuevavictoria.com es el lugar de encuentro, para que todos juntos estemos, por supuesto, escuchando la música de nuestra región. Como yo le contaba, tenemos varios amigos que hacen posible, claro que sí, que esto llegue hasta vuestros hogares y que esto esté aquí cada jueves, viernes y sábado. Como por ejemplo nuestros amigos de Gigantón, que tienen una gran oferta para ustedes que no podrá rechazar. La mejor comida china de tenedor libre la tiene usted a 720 pesos los 100 gramos. 720 pesos los 100 gramos. Nuestros amigos de Gigantón, la mejor y más rica comida china de tenedor libre. También saludamos a nuestros amigos de Disfruta, claro que sí, a solo 3.990 pesos. El granjero, más 600, usted puede llevarse, claro que sí, una ensalada de frutas rica para disfrutar junto a su familia. Nuestros amigos de Disfruta. Y claro que sí, comida china oriental, Takeshi Sushi, la mejor comida, más rica comida, por supuesto, que tiene aquí en Terraza Plaza Condel, que auspicia este lindo espacio llamado Las Pasas en la Plaza. Usted ya lo sabe, por la compra de dos rolls, gratis un shawarma de regalo para que pueda disfrutar en Takeshi Sushi, la mejor y más rica de las ofertas. También otros amigos del Rincón Chileno, los saludamos como cada jueves, viernes y sábado, aquí en Terraza Plaza Condel, 750 pesos. El buffet, cada 100 gramos a solo 750 pesos. También, por supuesto, cómo nos saludaron a nuestros queridos amigos de Doggies. Ever Rap más bebida 350cc a 1790 pesos. Saludamos a todos nuestros queridos amigos de Doggies y también Juan Maestro, las promesas del maestro. Lomo rústico más 1990 pesos. Usted se lo puede llevar completamente gratis. Juan Maestro, carne de cortes premium, lo mejor de la mayonesa rica casera, ya lo sabe. Y también, si usted quiere, puede llevarse por 600 su hermoso y rico vaso de la Copa América, esta copa tan linda para Chile, que ha llegado aquí para quedarse. Y también a nuestros amigos de Capadoquia, si usted se le olvidó pagar el telecable, el agua, la luz, nuestros amigos de Capadoquia están ahí para atenderlos a ustedes en esta noche. Y también nuestros amigos de Chop Dog, desde 1987, con lo mejor y más rico, claro que sí, estas tablas para compartir, 9.990 pesos, tabla titánica pichanga para compartir estas noches de música. Y saludamos también a toda la gente que hace posible, que trabaja diariamente en Terraza Plaza Condel, como mi estimado amigo personal Don Mauricio Mena, que está ahí, por supuesto, viene a escuchar lo mejor de la música, la señorita Paulina y todos nuestros amigos operadores que trabajan diariamente. Claro que así, como olvidar a mis queridos amigos de Cafetal, los más ricos postres, cerveza y todo lo que usted quiera, aquí en Terraza Plaza Condel. Y le damos el aplauso para recibir al señor Jorge Vizcarra, el aplauso del público. Soon as my little lovely found a place to dwell, it's down in a long street I break it down. You make me so lonely, but it gets so lonely, it gets so lonely, I could die. My balls always crowded, counting some room. We're broken hearted lovers to cry away the gloom. It makes me so lonely, baby. It gets so lonely. It gets so lonely. I could die. With the bellhop starts to flowing, the desk clock's twisting and black. So long on a lonely street, eh? Looking back, it makes me lonely, baby. It gets lonely. It gets lonely to die. Here we go. Oye, que se escuche el aplauso para recibir en Terraza Plaza Condel al señor Jorge Vizcarra en la guitarra. Oye, Jorge, bienvenido a Terraza Plaza Condel una vez más, a Pasas al Rock, claro que sí, transmitido por www.radionuevavictoria.com. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Bien, compas, ¿tú? Oye, está un poco resfriado. Oye, Jorge, ¿cuándo nace este bichito de la música en tu corazón? Era el año 1700, ¿no? 1700 ya. Yo creo que como a los 9, 10. A los 9, 10, cuando era un niño, dijiste, la música es lo mío. No, no tanto así, agarré un charango. ¿Un charango? Sí, a tocar charango. Ok. Oye, Jorge, además de composiciones propias, te gusta mucho el blues. ¿Te identificas con ese estilo de música? Sí, contó un poco en realidad. Contó un poco. ¿Podemos escuchar mucho blues a cargo de Jorge Vizcarra? ¿Por qué no? Ok. Queridos amigos, les recordamos que estamos completamente en vivo a través de Radio Nueva Victoria y saludamos a Gigantón, Juan Maestro, Doggy Chop Dog, El Rincón Chileno Disfruta, Takeshi Sushi, nuestros amigos de Cafetal y Capadoquia, y dejamos aquí, por supuesto, para ustedes al señor Jorge Vizcarra. Gypsy woman told my mother before I was born, get a boy, child's coming, gonna be a son of a gun. pretty women's gentle and shout. The new world wanna know what it's all about. Take a as long as I suit you. I think I'll lose my mind. Oye, que se escuche fuerte el aplauso para el señor Jorge Vizcarra, con todo el blues rock, claro que sí, con todo el rock and roll de don Jorge Vizcarra. Oye, Jorge, cuéntanos un poco, estas canciones, ¿pueden expresar algún sentimiento de tu alma? Porque es por eso que tú cantas blues. ¿Algo así? ¿Profundo? Sí, puede ser. Igual. ¿Puede ser? Sí, sí. Que a veces uno no encuentra las palabras tampoco para expresarse muy bien. Para expresarse, entonces agarra la guitarra y puedes cantar, claro que sí, al ritmo del rock and roll y el blues. Me parece muy bien, don Jorge. Oye, en este andar de la música, ¿cuál fue la banda que descubriste y dijiste tú, existe algo más allá que el blues? Existe el rock. Lo que pasa es que primero me gustaron otras bandas, después me vienen otras. Ah, ¿cómo qué, por ejemplo? Guns. Guns. Fue como que ahí. Queen. Claro, Queen, Zeppelin, Purple. Ajá, pero eso podríamos decir que tiene su base en el rock and roll y el blues. Sí, son primos hermanos. Zeppelin. No, Zeppelin todo el rato. Oye, Jorge, bueno, mientras me acompaña con unos acordes, yo les voy a contar a ustedes, todos los amigos que nos acompañan a esta hora de la noche en Las Pasas, en la plaza, en directo, por supuesto, desde Terrazas Plaza Condel, como nuestros amigos de Cafetal, que están siempre atentos a la música en vivo independiente. Allá un saludo para nuestros amigos de Cafetal. Rica cerveza, los más ricos postres y más ricos jugos naturales nos tienen nuestros amigos de Cafetal. Y también, por supuesto, Capadoquia. Si usted quiere pagar sus cuentas o recargar su teléfono celular, lo puede hacer aquí con nuestros amigos de Capadoquia. Están ahí en la esquinita del rincón de nuestro arco. También Gigantón, comida china de tenedor libre, cada 720 pesos los 100 gramos, comida china de tenedor libre hasta agotar stock, todo lo más rico que tú puedas comer. Y nuestros amigos de Disfruta tienen para ustedes un granjero. ¿Qué es lo que es un granjero? Un rico sándwich con ricos jugos naturales que tú puedes comer a solo 3.990 pesos, más 600 pesos. Tú te puedes llevar una ensalada de frutas para comer aquí al ritmo de la música y el blues de don Jorge Vizcarra. También saludamos a nuestros amigos de la más rica comida oriental, Takeshi Sushi, los más ricos rolls que tú puedes disfrutar aquí en Terraza Plaza Condel, en Las Pasas, en la plaza, jueves, viernes y sábado, de 19:30 a 21 horas. Estamos como lo más granado de la música regional. Y también el Rincón Chileno, saludamos a nuestros amigos del Rincón Chileno, cada 100 gramos a solo 750 pesos. Cada 100 gramos a solo 750 pesos, lo más rico que tú puedas disfrutar. Y claro que sí, ¿cómo dejar pasar a nuestros amigos de Doggies y sus grandes ofertas y ricos completos? Yo veo completo más bebida a 1.490 pesos, cortesía de nuestros amigos de Doggies, aquí en Terrazas Plaza Condel. Y Juan Maestro, Las Promesas del Maestro, un lobo rústico más 1.990 pesos, ya lo sabe, una gran promoción que usted puede aquí adquirir en Juan Maestro. Y claro que sí, saludamos a todos quienes hacen posible también el Chop Talk desde 1987. Las más ricas tablas para compartir. Titánica Pichanga para tres personas a solo 9.990 pesos. Y seguimos escuchando todo el ritmo y la música del señor Jorge Vizcarra. business is good. The blues is my business. Business is good. The blues is my business. Business is good. Business in your neighborhood. Business is my business, and business is good. Gracias. Quiero verla en el show. Someone got the cement. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez, a ver sus ojos me vean. Alguna noche de hotel, en mi boca no hay control. Me ve cayendo a tus pies. Tus piernas son el abrigo, al menos no moriré. Si todo me sale bien, lo haré de nuevo después, sí. Oye, que se escuche el aplauso para, por supuesto, recibir a don Jorge Vizcarra aquí en Terrazas Plaza, con el ritmo del rock and roll y el blues en vivo y en directo a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com, que es la radio de los emprendedores y artistas de nuestra región. Ya lo sabe, sintonice la radio online de los iquiqueños de corazón, www.radionuevavictoria.com. Queridos amigos, por supuesto, escuchando a nuestro querido y gran don Jorge Vizcarra. Oiga, don Jorge, usted también compone canciones junto a su banda Blucifer. A veces. A veces. Para que, por supuesto, podamos escuchar un ratito más esas canciones de composiciones propias, porque, por supuesto, Pasas al Rock le da espacio y cabida a los creadores originales de nuestra región. También le damos cabida a todos ellos que vienen a visitar y escuchar la mejor y buena música. Oye, Jorge, ¿podemos seguir escuchando grandes canciones del rock and roll blues? ¿Podemos? Seguimos con blues. Como quieras tú. Bueno, sigamos. Esto es Jorge Vizcarra y el aplauso del público aquí en Terrazas Plaza Condel. Muses de Tajo, también conocí. Muses de Tajo, también conocí. Ella me calienta, la quiero invitar a dormir. Con sus lindas piernas ella me hace pensar que debo romper la mierda de mi ciudad. Luces de Tajo, y calle conocí. Ella me calienta, la quiero invitar a dormir. Gracias. Oh, eyes, ghost eyes, ghost to you, baby eyes, haggis to a hand. Close to you, baby, as a shaman stands. I wanna get close to you, baby. I wanna get close to you, darling, to you. Don't know how to say I do. Cosas que pasan al rock. You don't want to know. was the cowboy that I used to fight. I'm in love with a rose, beat a god girl, girl. So if you wanna hear it all, just come a little bit close. She whispered in my ear, little boy, you're the one. Said it was the right, make you tremble and fear. Do it one more time, 'cause you're the one, you're the one. You aquí en vivo en Terrazas Plaza Conde, Las Pasas en la Plaza. www.radionuevavictoria.com es el lugar de encuentro para los artistas de nuestra región. Don Jorge, por supuesto, antes de continuar nuestra conversación, saludamos a todos quienes hacen posible que Pasas al Rock esté transmitiendo desde Terrazas Plaza Condel, donde los mejores panoramas son, claro que sí, aquí. Por ejemplo, nuestros amigos de Chop Dog, desde 1987, lo mejor, lo más rico de la comida está en Chop Dog. También nuestros amigos de Doggies, que trabajan día a día arduamente. Un saludo para nuestros amigos de Doggies y sus grandes promociones para la noche de hoy. Juan Maestro, carne de cortes premium, la mejor mayonesa de receta casera, tanto así como nuestros amigos de Gigantón, la más rica comida china oriental para llevar. Claro que sí, comida china oriental para servir. Nuestros amigos de Gigantón lo ofrecen para ustedes. Capadoquia también, claro que sí, para pagar aquí tus cuentas. Está atrasado para que no te corten el agua o la luz. Capadoquia tiene para usted lo más rico y lo entretenido. Claro que sí, Capadoquia, paga aquí tus cuentas, recarga tus minutos de teléfono. También nuestros amigos de Cafetal cambiaron el café por la cebada y también tienen muchas más ricas y ricas sorpresas, como pizza, como sándwich y los más ricos jugos naturales y postres que entregan nuestros amigos de Cafetal. Y también disfruta con su promoción Los Granjeros al Cerdo Criollo a $3,990. Más $600 tú te puedes comer gratis una ensalada de frutas cortesía de nuestros amigos de Disfrute. Y por supuesto, no podemos dejar de nombrar a nuestros amigos de Takeshi Sushi, comida oriental de la mejor y más rica calidad. Ya lo saben, los más ricos rolls lo encuentran ustedes en Takeshi Sushi. Y claro, ¿cómo dejar de nombrar al Rincón Chileno? Buffet a solo $750, los 100 gramos es lo que nos traen nuestros amigos de Terraza Plaza Condel a través de www.radionuevavictoria.com. Don Jorge, ¿es posible escuchar algo de tus composiciones? Por supuesto que es posible. Para que escuchemos el gran talento de Jorge, para que ya también piensen en qué canción quieren para el final, para irnos ya despidiendo. Vamos a escuchar antes, eso sí, las composiciones de Don Jorge Vizcarra. Un aplauso para Jorge, que está aquí, por supuesto, tocando para ustedes en cada uno de los lugares que yo ya les nombré, sirviéndose algo rico, escuchando buena música. Bien, Jorge. Queridos amigos, ya vamos despidiendo. Esto es Las Pasas en la Plaza. Muchas gracias a toda la gente que ha venido a escuchar música regional y se agradece. Un aplauso para el público por estar aquí esta noche. Fría noche de invierno, pero nosotros la entibiamos al ritmo de la música, por supuesto también al ritmo de las creaciones originales. Jorge, ya nos vamos. ¿Algún saludo en especial para alguien en especial? No, no, para nadie. Algunas palabras para despedirnos con un último tema, po. Un último tema y nos vamos. Chao. Un saludo para mí, para mis dos bebés. Ah, para todos. Para mi hija Sofía y mi hijo Draco. Ok, para Sofía y para Draco. La última canción entonces que vas a interpretar para que ya vayamos cerrando lo que son Las Pasas en la Plaza. ¿Con qué nos vamos? ¿Con algo tuyo? ¿Con un cover? Con la canción que le gusta a usted. Ah, me parece dobo. Esa misma, vamos. Para despedir a este gran artista de nuestra región, él es Jorge Vizcarra. Muchas gracias, Jorge, por estar acá. Muchas gracias a todos ustedes por apoyar la música regional. Muchas gracias a Gigantón, Juan Maestro, Doggy, Capadoquia, Café Talta, Keshi Sushi. Disfruta el Rincón Chileno y Chop Dog. Muchas gracias a todos por apoyar verdaderamente la música. Y nos vemos mañana con Cueca. Mañana al ritmo de la Cueca vamos a estar con nuestras amigas de las Chayeras, con todo el ritmo de nuestro, por supuesto, patrimonio musical. Es llamado La Cueca. Gracias, Jorge, por estar acá. Gracias por venir a apoyar siempre, siempre a Las Pasas al Rock. Claro que sí, nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias.